Hola, buenas noches. Alberto San II, como creador y responsable principal de Buscando Leones en las Nubes, también la voz que os habla cada semana, os saluda y agradece vuestra presencia en una nueva misión del espacio, la séptima de la serie que abrimos al iniciar la presente temporada y que ahora llega a su fin. Sobre la base de los textos recogidos de dos publicaciones relativamente recientes, Las cervezas, los bares, la poesía, una muy completa antología poética de la editorial Visor, sobre los temas mencionados en su rúbrica y otros adyacentes, que protagonizó las tres primeras entregas del ciclo, y la que lo ha hecho en las cuatro últimas, el número 271 de la revista Litoral, de título también muy explícito, Bares and Cafés, los siete programas, incluido obviamente el de esta noche, giran sobre las múltiples dimensiones, literarias y musicales, a las que se abre el universo barístico. En estas semanas, Buscando Leones en las Nubes ha estado repleto de bares, tabernas, chiringuitos, antros nocturnos, pubs, cafés, lugares todos poblados por una heteróclita fauna de ociosos aburridos, bebedores solitarios, borrachos de todo pelaje y condición, perdedores exhaustos, oficinistas estresados, parejas agotando sin convicción sus últimas esperanzas, jóvenes enamorados, seductores de ambos sexos, entre otros muchos personajes que habitan ese particular microcosmos sin el cual no podríamos entender nuestra vida social. 14 poemas de la revista Litoral sonarán esta noche en mi voz, acompañados de otras tantas canciones que hoy presentan la peculiaridad de que todas ellas son versiones de temas ya radiados en las emisiones previas del ciclo. Son todas también bellísimas y contribuyen con su atmósfera melancólica a recrear el clima de los bares y cafés que se presentan en los textos. Espero que el programa os guste. Café, de Peter Altenberg. ¿Tienes tus preocupaciones, sea esta, sea aquella? Al café. ¿Por algún motivo, por muy comprensible que sea, ella no puede venir a verte? Al café. ¿Tienes las botas destrozadas? Al café. ¿Tienes un salario de 400 coronas y gastas 500? Al café. ¿Eres un hombre correcto y ahorrador y no te permites ningún lujo? Al café. ¿Eres funcionario y te habría gustado ser médico? Al café. ¿No encuentras ninguna que armonice contigo? Al café. ¿Te hallas internamente al borde del suicidio? Al café. ¿Odias y desprecias a los seres humanos y sin embargo no puedes prescindir de ellos? Al café. ¿Ya no te fían en ningún sitio? Al café. Well, I hope that I don't fall in love. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display a heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love. Well, the night does funny things inside of me. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you. You light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we never met. And I hope that I don't fall in love. can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with has up and split, the chair next to you is free. And I hope that you don't fall in love with me. It's closing time, the music's fading out. Let's call for drinks, I'll have another stout. When I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost. Entre dos trenes, de Guillermo Carnero. Hoy la muerte me juega al ajedrez, compartiendo conmigo su tablero en la tarde de un bar. Ha de sentir lo que yo cuando tomo la pieza torneada con los dedos. Hueso contra marfil, los dos helados. Si levanto los ojos ya he perdido, jaque a la reina. Pues la reina está en la mesa vecina, con un tipo de brazos como troncos y pendientes, pantalones de cuero y cinturón con remaches. Me mira con tristeza. ¿Por quién? Y salen juntos. Papa, father, he said, I saw you when you kissed my daughter. Whoa, whoa, whoa. I didn't know just what we were doing. We up and married. I met Judith. I met Judith. I met Judith. One man, Judith. With my trouble, but from now on I'll be thinking double. Just buy me roses, or maybe two. De tarde en tarde, de Piedad Bonet. A mi madre le gusta ir a ese café de sobrias lámparas, pedir galletas de vainilla, tomar dos tazas de té negro con parsimonia, como en un acto ceremonial. Hoy la he traído, pues, cediendo al gesto filial mi tarde laboriosa. Tras los enormes ventanales, vemos correr la vida afuera mientras hablamos de otros días, y la tibieza del lugar sugiere que la felicidad no es más que esto.

Jack Daniels, de Jorge Valdés Díaz Vélez. En la bruma cerrada, un cuerpo cobra consistencia de máscara de ónix. Olfatea el espacio, bebe un sorbo del hielo derretido ya en el whisky. Apoyado en la orilla de su imagen, se desplaza sin ir a parte alguna. Y si alguien pareciera hablar, mirarle la piel del corazón, simula el gesto de volver la cabeza hacia la entrada, al acecho de un rostro. En su garganta equilibra la hoguera de la noche, que en silencio sonámbula se extingue. Nadie lo reconoce ni conversa con él. Su soledad busca resquicios del umbral infranqueado. Lo vigilan otros ojos de niebla. El camuflaje tras la grieta amarilla de su vaso delata el esplendor de un hombre en llamas. Dedicated to the bartenders. Wake up and live. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Hey, Mr. Bartender, listen here. Ain't yet in trouble, so have no fear. I want a scotch, one bourbon, one beer. Well, one scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon. God, what I want, serve me some. I want scotch, one bourbon, one scotch, one bourbon, I'll take a beer. Give me one scotch, one bourbon, one beer. Oh yeah. Hey, Mr. Bartender, have no fear. I ain't here for trouble, but just listen here. I want a scotch, one bourbon. Bares de carretera, de José Antonio Mesa Toré. El lento planear de los ventiladores sigue la melodía, frecuencia modulada de una voz que demora sobre los mostradores del carmín displicente el fin de madrugada. A estas horas, el timbre de los despertadores debe estar alertando a la ciudad velada de que se acerca el día. Un trajín de ascensores y un trueque de palabras que nunca dicen nada será toda la historia. Pero tú, en la trinchera de los últimos bares, resistes el combate del recuerdo y esperas que un cuerpo te rescate de otro cuerpo. Sin rumbo, tomas la carretera y un veloz tiralíneas que temblase es el coche en el que vas huyendo de ti o de la noche. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. Got a routine, so put another nickel in the machine. I'm feeling so bad. Nostalgia de la barra americana, de Carlos Marzal. Y qué fortuna no habría yo dilapidado entonces, con tal que hubiese ella, una vez más, ofendido la ley del equilibrio, cruzando el bar para venir a hablarme, para librarse de todos sus reproches, nacidos como una repentina excrecencia intolerable. Y allí, anclada ante mí, con esa amabilidad sobre su gesto que tienen los vidrios de las botellas rotas, borracha y joven, y tanto esas dos cosas, hasta hacer arduo el discernir en qué se aventajaba, brindándome el desprecio de quien se sabe superior al tiempo, más fuerte que el dolor y que la vida, pues esas mismas furias la sustentan, arrastrando la voz, y en esa voz el alma y sus potencias, la historia, el fuego y los siete pecados capitales, se hubiese rebajado a decirme: «Yo conozco a los tipos como tú, a cientos los he visto en todas las etapas de mi viaje, y vengo de tan lejos que no guardo memoria del origen. He pagado el trayecto con la mercaduría que traigo entre las piernas. A ello debo el conocer a tipos como tú. En apariencia sois distintos, pero os hermana vuestra insignificancia y el licor de lujuria que os empuja hacia mí. Esta noche, no preguntes por qué, yo te he elegido, y te ofrezco el milagro que nunca mereciste, que no mereces hoy, y que en lo venidero nunca merecerás. No podrás apreciarlo enteramente, mas será lo mejor con que la vida haya de regalarte. Y al recuerdo de esta noche vivirás consagrado, y ya mañana no sabrás más de mí. Otros idénticos a ti me aguardan. Yo os conozco. Creedme, lo habría dado todo, mas no tengo excesivo comercio con los ángeles». She tried to take me upstairs. Así es la puta vida, de Carmelo C. Iribarren. Yo también, como Baroja, hubiese preferido ser un hombre de acción. No sé, pilotar un mercante, por ejemplo, o atracar bancos, o montar una guerrilla en algún sitio, o en fin, cualquier cosa, salir en la tele con el guante debajo. Pero no, ni guerrillas, ni bancos, ni mercantes, ni guantes, ni hostias. Padre de familia, camarero y poeta. Así es la puta vida. Ciudad, de Pedro Garfias. Los faroles levantan su voz trémula al cielo despeinado. Ciudad, ciudad ardida como un sueño. El corazón del bar canta como un jilguero. Y húmedos de silencio, mis ojos saltan entre los vasos. La noche gime extraviada. Somebody give me my Esta es la triste historia de Álvaro Cepeda Zamudio. Esta es la triste historia del esposo que se emborrachaba todas las noches porque tenía una esposa fea que a su vez tomaba ron blanco todo el día, porque su triste historia consistía en que su marido era feo. Así vivieron felices hasta la eternidad. Viajero aparente, de José María Merino. El itinerario del aperitivo no fue como todos los días. Al encontrarse con él, muchos mostraban gran regocijo, le felicitaban por su regreso, se alegraban de volver a tenerlo entre ellos. Bienvenido, Ramiro, ya era hora de que volvieses. Bienvenido, que habías ido demasiado lejos. Le invitaban, un bar después de otro. Ramiro ha vuelto, decían, esto hay que celebrarlo. Bebió de más. Y cuando después de despedirse se fue a su casa para almorzar, con bastante retraso, caminaba inseguro y tenía mucha confusión en la cabeza, pero no tanta como para no saber que nunca había salido de aquella ciudad y que no se llamaba Ramiro. I'm having a few and I'm wishing that you were here. Well, I'm making the wrong making the rounds and setting them up for total strangers. Let me tell you, I'm just being a fool. Hoping that you'll be. Sure, I know I can borrow smoke. Sit here all night and tell jokers some jokes, but who's gonna laugh? Who's gonna laugh at my broken heart? And I'm trying to get home with nothing but a memory, memory. Turn it back and it just one more time. I'm trying to, really, I'm trying to make it home. And I ain't got nothing but a bottle of Seagram's and just a memory. Espera en el café, de Luis Ignacio Muñoz. He venido a esperarla en el rincón de este café, no solo esta tarde, ya son tantas como para perder la cuenta y desesperar de incertidumbre, pero he venido a esperarla puntual, como de costumbre, y aún no llega. No ha venido en tantos días de espera. Las tardes de asfalto mojado me revelan una certidumbre. Va a venir. Llegará antes de levantarme de esta mesa, como creí el primer día. Estará en la entrada de este café mirando hacia donde me encuentro, mientras se percata que el tiempo ya ha hecho sus estragos. Wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Thank you. The days of wine and roses, they laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. Lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Arrebato, de Virginia G. Dorta. Se acerca a la barra, toma un par de servilletas y se frota los labios con vehemencia. Acaba de pelearse con el novio y no quiere ni rastro de sus besos. Para su asombro, el papel tiene trozos de lengua y algunos dientes. Es lo que tiene la pasión, nos despedaza sin darnos cuenta. Thank you. Rezo, de Anne Sexton. Rezo porque el Jack Daniels baje tan fácilmente como un beso. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue, with someone sharing a delightful chat of this and that and cocktails for two, as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonette, two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal most any afternoon at five. We'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Antiguo Café Hispano, de Carlos Alcorta. Son ya más de las 9. Desde hace horas me mantengo impaciente y a la expectativa, igual que cuando leo un poema de Oden, confinado en la esquina más ruidosa de la cafetería, esperando un amigo que se retrasa. Observo llamativas muchachas que ríen y conversan en esta lujuriante selva. Me dan la espalda, ignoran mi presencia, como si fuera un tiesto o una columna de cristal, como si uno formara ya parte del decorado. Es un asunto de fertilidad, de economía. Miran candidatos con posibilidades de salvar la primera cita, me digo, autoconvenciéndome, mientras disputo con el adversario que llevo dentro un trozo, unas migajas, de aquel pasado en el que aún era alguien visible. Alguien, está de más decirlo, con visión de futuro. Quizá por miedo a continuar juzgándome, a ser un cómico accidentalmente injertado en un melodrama, simulo concentrarme en la trivial lectura del periódico regional. Aparento renunciar a caducas prácticas de conquista. Pero envilece más la mansedumbre que la perfidia de las intenciones. Debo ser fiel a mis deseos íntimos y aventurar airoso la mirada hacia el voluptuoso desorden de ese cuerpo entrevisto entre la gente, creyendo que al cruzar mis ojos con sus ojos se despertará en ella un mínimo interés y advertirá algo que sólo intuye quien se sabe ya descubierta, sin pensar en la derrota. Porque no es fracasar en el intento lo deshonroso, sino el rendirse sin combatir, la abdicación, el miedo. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might, the potential you'll be, but you'll never see. Promises you'll only make. Seth Abbott y Jessica Lee Mayfield nos ofrecen la última recreación de Between the Bars, el clásico de Elliott Smith, con el que he decidido cerrar todos los programas de este ciclo barístico de Buscando Leones en las Nubes, en una recurrente fórmula, que espero os haya complacido, que me he impuesto desde el comienzo de la serie, para disfrutar, claro está, de una canción preciosa, y para homenajear también, en cierto modo, a su autor, de cuyo infortunado suicidio se cumplen 18 años dentro de 3 días. Antes de la elegante y muy intimista y delicada interpretación de la pareja norteamericana, habéis podido escuchar las canciones de Emiliana Torrini, Sarah Vaughan, Ana Belén, Sonny Terry con Brownie McGhee, Mina, Graham Parsons, David Byrd, Nina Simone, Amy Winterspoon, Aretha Franklin, Cassandra Wilson, Bessie Smith y Kelly Smith. Su deliciosa música ha acompañado mi lectura de los textos de Peter Altenberg, Guillermo Carnero, Piedad Bonet, Jorge Valdés Díaz Vélez, José Antonio Mesa Toré, Carlos Marzal, Carmelo C. Iribarren, Pedro Garfias, Álvaro Cepeda Samudio, José María Merino, Luis Ignacio Muñoz, Virginia G. Dorta, Ann Sexton y Carlos Alcorta, entresacados en su totalidad de Bares and Cafés, el memorable último número de la revista Litoral. Ponemos fin así, pues, de manera definitiva, a la serie de 7 programas que desde septiembre hemos dedicado a nuestro etílico tema central. El lunes que viene volveremos con una nueva propuesta de Buscando Leones en las Nubes, una nueva combinación, esta vez no alcohólica, de música y literatura. Hasta dentro de 7 días. Disfrutad de la semana. Adiós. Kana kasi, kana bingo, ya bi koso.